La 100.3 es la frecuencia legal de Radio La Colifata. Hay trascendidos periodísticos que esta frecuencia le sería otorgada a Vorterix, la radio de Mario Pergolini. Escuchamos a continuación los comentarios de Alfredo Olivera, su fundador y director, y de Analía Balota, coordinadora y operadora de la radio. Recordamos que La Colifata es la primera radio en el mundo que sale al aire desde un neuropsiquiátrico y que es animada y sostenida por internos y exinternos del Borda. Buenos días. Bueno, nos enteramos por versiones periodísticas que existía la intención de tomar nuestra frecuencia 100.3, una frecuencia histórica de La Colifata que ocupamos hace ya muchos años y de la cual poseemos una licencia definitiva. Ojalá que esto sea un mal recuerdo. No deja de ser una oportunidad para volver a encontrarnos con nuestra audiencia, con la gente que conoce un trabajo que ya tiene 33 años, que se constituyó un modelo en salud mental, que se aplica en Argentina, que se replica en el mundo y que por suerte siempre tiene más para dar. Estamos a las puertas de dar un salto cualitativo, hermoso, precioso, que es mudarnos a un predio en San Telmo, una pulpería, donde vamos a construir un estudio de radio multi-streaming. Tiene una sala de conciertos que también va a ser multi-streaming y un restaurante que va a ser el restaurante Colifato de comidas saludables. Todo esto desde nuestro corazón, que es el 100.3, y vamos a estar abiertos a todo tipo de iniciativa que venga por parte de la comunidad, para tratar de que el río confluya en el mar, que los colifatos que van saliendo de internaciones se puedan ir juntando con esas personas que aman la radio, que aman los medios y que creen y creemos que se puede hacer otra cosa, que los medios sean un recurso en salud. Y la salud no es solamente la salud mental, la salud tiene que ver con el cuidado. Y La Colifata, desde hace 2 años, está desarrollando proyectos que son del orden del cuidado. Se encontrarán por allí con la e-verdulería La Colifata, que venden frutas y verduras agroecológicas, y un montón de emprendimientos económicos, inclusivos, que queremos seguir desarrollando y ir juntándolos con estas plataformas multi-streaming que nos permitan, entre todas y todos, armar un mundo un poco más saludable. Saludos. La noticia sobre la posibilidad de que otra emisora comience a transmitir en el FM 100.3, que es la frecuencia, nuestra frecuencia, la frecuencia de La Colifata, nos tomó por completo asombro. Nos enteramos de esto a partir de noticias que salieron en diversos medios de comunicación que afirmaban que a partir del mes de mayo una conocida emisora iba a comenzar sus emisiones justamente en el FM 100.3. Nosotros no hemos sido informados ni notificados por ningún ente gubernamental de esta situación. Y bueno, nos tomó por completo asombro, también con mucha preocupación, porque no es la primera vez que la FM 100.3 es intrusada, por llamarlo de alguna manera, por otras emisoras. Nos ha ocurrido en años anteriores, así que bueno, estamos particularmente atentos y en alerta sobre cómo continúa esto, cómo se irá desarrollando con el correr de las horas y de los días. Y eso, atento a toda novedad que también vamos a ir de nuestra parte, de parte de Radio La Colifata, comunicándoselas a toda nuestra audiencia.